Hola chicos, bienvenidos a mi podcast, en el que tendremos la ocasión de hablar sobre Córdoba, una bella ciudad de Andalucía que la mayoría de nosotros ya conocemos. Y bueno, según TripAdvisor, Córdoba es uno de los destinos más turísticos de España. Yo misma tuve la suerte de visitar esta bella ciudad hace poco y vengo a contaros mi experiencia y mis opiniones. Jaca negra, luna grande y aceitunas en mi alforja. Como consejo principal, os diría que para comer es mejor alejarse de las zonas turísticas, ya que allí los precios son mucho más elevados, sobre todo al lado de la mezquita, donde nos intentaron hablar 3,50 € por una simple Coca-Cola. Además, es mejor estar atentos para ver si en el sitio en cuestión te ponen tapa con la caña, porque Córdoba no es como mi querida Granada, donde te la ponen en todos los sitios. Tened en cuenta, y esto sobre todo si vais a Córdoba en primavera o en verano, que las temperaturas pueden llegar a ser muy altas, así que os recomiendo que os llevéis una botella de agua por si acaso. Personalmente, yo cuando fui de turismo a Córdoba, me preparé una lista de sitios que consideré como los más importantes a visitar, y que os voy a enumerar ahora, y son la Catedral y Mezquita de Córdoba, la Judería, la Capilla Mudéjar de San Bartolomé, el Alcázar de los Reyes Cristianos, el Conjunto Arqueológico Madina de Alzahara, el Palacio Museo de Viana, la Calleja de las Flores, la Posada del Potro, la Torre de Calahorra y el Puente Romano, los famosos patios del Alcázar Viejo, la Plaza de la Corredera, la Sinagoga, el Jardín Botánico de Córdoba, el Palacio de la Merced, el Templo Romano, las Puertas de Almodóvar y Sevilla y las iglesias de San Pedro, San Pablo, Santa Marina de las Aguas Santas y San Nicolás de la Villa. Aunque no me dio tiempo a verlo todo, porque solo pasé un día en Córdoba, sí vi lo más importante, menos el Palacio de Viana, que estaba cerrado porque era Viernes Santo, y un par de cosas más. Lo que más me gustó, más que la catedral, fue el Alcázar de los Reyes Cristianos, que me pareció precioso y muy bonito. La parte cristiana de la mezquita de Córdoba es impresionante y la verdad es que la mezcla de los estilos árabe y cristiano llama mucho la atención y la hacen muy original. La capilla Mudéjar de San Bartolomé me encantó. Los colores de los azulejos son espectaculares y valió la pena pagar los 2 € que costaba la entrada. Además, una chica nos acompañó y nos hizo de guía, explicándonoslo todo. Os aconsejo que para ir al conjunto arqueológico de Madina de Alzahara vayáis con tiempo y no a última hora, porque el bus que te lleva hasta allí pasa por última vez 40 minutos antes del cierre. La Plaza de la Corredera me recordó muchísimo a la Plaza Mayor de Madrid. Es igual, solo que de un tamaño menor. Y allí también te puedes hacer un relaxing cup of café con leche. El templo romano estaba en obras, así que apenas lo pudimos ver por fuera. Y otro consejo más, es mejor visitar las iglesias por la mañana, temprano, porque por la tarde no abren. Así que bueno chicos, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado mi podcast y que os sirva de ayuda por si alguna vez visitáis Córdoba. Un besito, chao.